los sábados de 2 a 4 de la tarde. Nicolás Lantos y Juan Manuel Strasburger para seguir haciendo del mundo un lugar más pulenta. 5 minutos para las 3 de la tarde. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo la hora pulenta. Uh-huh. Tenemos en este bloque, vamos a aprovecharlo. Sí. En general, hablamos de algún tema de actualidad, algún tema de la semana. Y esta semana una de las noticias excluyentes tiene que ver con la muerte de Gustavo Cerati. Sí. Un músico que, si bien no es tan cercano en el imaginario a la música que quizás pasamos en este programa, negar su influencia en toda la música que se hizo en la Argentina en los últimos años sería necio. Así que... Le hemos pasado igual. Ha sonado. En extemporáneos le hemos así pasado. Es, la última vez creo que fue con... fue con los Pus... Los Octopus, que el extemporáneo pusimos secuencia inicial. Es verdad, es cierto. Yadina, ¿te acordás? Así es. Bueno. Así es, tal cual. Pero bueno, nuestra idea era, como hacemos siempre acá, a la manera que lo hacemos acá, sí. Recordarlo hablando de nuestras experiencias personales, sí. De nuestra relación biográfica con estas figuras, con estos músicos que sin duda... marcaron. Han marcado una época. En mi caso empezó muy temprano, sexto grado, yo estaba muy copado, año 89, estaba muy copado con los Pericos y los Skylax. Y vino un amigo y me dijo, no, Pericos y Skylax, no. Yo estaba con el Ritmo Mundial de los y el primer disco de los Pericos. Y estaba, bueno, con Erasure y Depeche Mode y Bon Jovi y bueno, todo eso. Y NXS, que era como la banda seria. Y vino un amigo y me dijo que ahora trabaja en Perfil, Pablo Steinman, y que lo voy a ver porque nos seguimos viendo con ellos. Y me dijo, no, pero escuchá este cassette. Y era Ruido Blanco. Yo conocía a Soda Stereo como... Claro, no estaba... Es raro, porque era una banda hiper conocida ya en ese momento, pero que en el ambiente de la gente que tenía 10 años, no era tan conocida. Porque era una banda de rock, no era esa cosa... Claro. Ese producto pop en el que se transformó después. No, es que ya había sido con Nada Personal y con Soda Stereo un producto pop súper... Pero más de la escena rock, de la escena, no era algo que llegara, que sonara en la tele. No, Nada Personal, sí, y Ruido Blanco era el disco en vivo que había girado por toda Sudamérica, y en Chile era situaciones de como si fueran Menudo. Y acá también, lo que pasa es que era más de gente de 20 años. Claro. De 20 o adolescentes. Nosotros éramos niños. Claro. Y yo estaba, los niños, en los asaltos, no sonaba Soda Stereo, sonaba los Skylax, los Pericos. Bueno, usted me trajo Ruido Blanco, y ahí, claro, un ruido blanco, encima yo no sabía que era el Ruido Blanco. Y además un disco rockero, paradójicamente hablando, ¿no? La cuestión es que ahí me metí con el... Y al año siguiente, ya estando en séptimo grado, otro amigo que también veo seguido, Fabricio, me trajo Doble Vida, ¿no? Y él se fanatizó y estábamos con otros discos anteriores. Ahí la verdad que me empezó a gustar mucho Soda Stereo, así hasta Dynamo, donde lo fui a ver a Obras, donde vi el famoso cantito El Indio se la come, Cerati se la da, que muestra que los cantitos eran de ambos lados. No es que había cantitos bárbaros de un lado y del otro eran carmitas descalzas que dicen, ay, nos cantan que Cerati se muera y que Luca viva. No, yo estaba en ese Obras lleno, donde la gente cantaba eso, donde abucheaban a Melero y donde Babasónico, los Brujos y todo. Pobre Melero, siempre ligando. A Tuito y González era como el ídolo. Tuito y González era el ídolo, porque nombraban, decía, y Tuito y González, y todo el mundo dijo, ¡ay! Y Melero, No lo quería la gente. Le echaban, en realidad fue así, le echaban la culpa a Melero de Dynamo. Dynamo no gustó. No les había gustado los no fans. No había gustado mucho, ¿no? Costó. Y es un discazo. Bueno, ahí me alejé un poquito de lo que era la experiencia de Soda Stereo, principalmente porque empecé a buscar cosas un poco más calientes y aparte más cercanas a mi generación. Empecé a ver a Peligroso Gorriones, a Los Piojos, al Otro Yo, a Babasónicos. Para mí convivían. Y bueno, y sobre todo hubo un momento de quiebre para mí, que fue cuando salió Bocanada. Y salió Honestidad Brutal. Bocanada, la verdad que es un muy buen disco, pero es un disco frío. Es un disco que es gélido. Sí. Es muy bueno, muy talentoso, pero es gélido. Y Honestidad Brutal, que no me gustaba Calamaro, no me parecía un genio, me conmovió, ¿no? Me había separado de una novia. Encontré un artista que se entregaba a la canción y que con las letras me contaba experiencias únicas. Y dije, no. Me ganó. El día que jugó en Strasburger se volvió opulento. Claro, eso fue en el 2001, 2000. Y bueno, ni hablar del Salmón. Pero bueno, la verdad es que esa es la historia mía y creo que hay un montón de cosas. Yo escribí una opinión y fui de los que, el único creo que deslizó algunas críticas, admirándolo porque es un tipo admirable. Sí. Y creo que esas muchas esas críticas que yo deslicé en un momento opacaron a Cerati, ¿no? Su esnobismo, su frialdad, su vampirismo con un montón de cosas. Y creo que ambas cosas hacen a un ídolo, ¿no? Sus defectos y sus grandes virtudes, que eran mayores, obviamente. Por supuesto. En mi caso, yo soy mucho más pendejo que vos. Claro. Mi relación con Soda arranca con el videoclip de ella usar su cabeza como un revólver. Sí. Eso, no, eso claro, usó su cabeza sí, como un tema, un tema, tema que estuvo en todos lados. Yo ya conocía de Aquel Amor de Música Ligera. Sí. Era una banda que ya, a diferencia de en tu época, un pibe de 8, 9, 10 sí. años los escuchaba porque claro. sonaban en las propagandas en la tele, eran cortinas claro. de programas, eran todo eso. Ya eran totales. Sonaban en Ritmo de la Noche, iban a tocar a Ritmo de la Noche o a esos programas, digamos, familiares, etc. Pero la primera vez que les presto atención... es con Sueño Estéreo, con ese disco que para muchos es un disco tardío, es cierto, que pero que a mí, que lo llegué en esa época, me interesó mucho, que tenía me llamó la atención. Tiene un yo laburo, en la época escuchaba laburo otro tipo de música, sí. estaba más en otro palo, sí, pero ese es disco verdad, me levantó las antenas, lo mismo que el siguiente, que fue el Unplugged, que no fue Unplugged, que también bueno, me interesó mucho eso. Mejor una banda, que Sueño una banda que se le pudo plantar en TV y decir... ¿Viste tu marca estrella? Bueno, sí. yo no acepto la premisa de tocar desenchufado. A mí, déjame enchufar los amplificadores. Y eran tan grandes que MTV los tuvo que dejar. Sí, sí, y sí. eso a mí me fue como, wow, mirá estos pibes. Sí. Después, ahí estaban en su momento más hedonista y lánguido. Sí, absolutamente. Pero a la vez también en algún punto el más rockero. En el sentido de que... Estaba más alternativo, ¿no? Sí, abandonaron los arreglos electrónicos y eran cosas más de la formación de trío, batería, sí, bajo sí. y guitarra. Es cierto, es cierto. No tantos teclados agregados, no tanta electrónica agregada. Nada, fue algo que es un lindo disco, me llamó sí. la atención. Y Amor Amarillo también momento. Es muy bueno. Esa época Amor Amarillo es muy también es un sí. lindo disco. Después me pasó eso, no nunca terminé de enganchar con la carrera solista de él ni con lo anterior... De Soda tampoco. Eso de los 80 es divertido. Eso es sí. divertido, claro. Es divertido. Pero después no fue más nunca divertido. Me hizo, nunca hice ese clic. Y lo que sí recuerdo es de en lo que fueron los años entre el 2003 y el sí y el 2008, 2009, de haberlo visto en vivo varias veces, porque era una fija en todos los festivales, básicamente. Sí, sí. Y que en vivo tenía una banda de re puta madre. Me acuerdo que sonaba muy, muy bien, en general con muy buenos Siempre músicos. Siempre sonó bien él. Con muy buenos músicos, Siempre rodeado. De... Cantaba bárbaro. Sí, sí, sí. Él cantaba muy bien, y tocaba era sensual muy bien cantando. La guitarra. Así como yo decía que era frío en su actitud en la música, pero él tenía una sensualidad innata. Sí. Y tenía nada de eso, una gran banda, un gran repertorio, sonaba muy bien en vivo y tengo ese recuerdo agradable de haberlo visto en vivo y haber disfrutado de sus recitales varias veces. Cosa que en los mismos festivales con bandas que me gustaban más escuchar en mi casa no me pasaba porque no sonaban tan bien o no estaban claro. tan buenas. De Cerati recuerdo eso, que se disfrutaba el show en vivo. Sí, para cerrar yo recuerdo las dos despedidas de Soda Stereo. La primera, totalmente fría y la verdad no es un grato recuerdo, la del año 97... Fui como diciendo, vamos a cerrar esta gran banda. No, fue como estaban... Se nota que no tenían ninguna onda entre ellos. Y en cambio, la del 2007, que la hice por laburo, tuve que cubrirlo para Página 12, me encontré con un show impresionante, con ellos muy amigos en el escenario. Son cosas que se ven, esas sí, cosas. Sí, sí, claro. Y obviamente todo su poderío sensual, porque es un chabón muy sensual. De hecho, se le conoce su vida privada, pero se transmitía en la música esa sensualidad que tenía. Bueno... A través de las famosas canciones de Soda Stereo, tocadas en sus versiones originales, sí. ¿no? ¿No? Con esa pretensión siempre renovadora que tenía, que a veces era corta mambo y a veces le salía bien. Bueno, nada, un recuerdo lindo Así a es. Un chabón que fue un grosso, ninguna duda. Así es, y que compuso algunas canciones que nos gustan mucho. Sí, obviamente. Así que vamos a escuchar una de ellas. Una de ellas, este bloque. Que no es la obvia. Bueno, es una muy linda canción. De su época, Shoegaze, de Dynamo, Toma la Ruta.